Del desayuno al almuerzo, te acompañamos en cada día. Desde el barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Once de la mañana, 16 minutos en la ciudad de Buenos Aires, 12 grados 5 décimas, 22 de máxima para el día de hoy. Escuchábamos al Indio Solari cantando al Salmón, un disco que yo tengo, un CD, cantando al Salmón, creo que el volumen 1 era este, tiene un volumen 2, de bueno, muchos artistas de rock nacional tributando a Calamaro. A Calamaro, sí. Tributando Demón. Porque debe haber ganado bien también Calamaro por ese disco donde todos hacían sus canciones. Muy lindo lo de El Indio y los Fundamentalistas. Se pueden comunicar con nosotros, si quieren pueden hacerlo, llamarnos al 2150-7456. También pueden escribirnos, enviarnos sus audios también al 1550-1235-89 y se comunican a través de redes sociales. Somos @radiográfica893 en Twitter, Instagram, también estamos en Facebook y por supuesto también nos escuchan en vivo y nos siguen en nuestra página web, que es la www.radiográfica.org.ar. Así es, nos manda un mensaje el querido Lobo Rojas, que un compañero aquí de la cooperativa gráfica Patricios. La cobertura de esas marchas habría que hacerlas desde un dron. Bien. Creo que hay algunos medios que están laburando con drones también. Sí, usan más que nada los drones para mostrarte la concentración de autos en algunos accesos a la ciudad de Buenos Aires, que se ve bien el embotellamiento y demás. Pero para marchas, no tanto. Está bueno porque te dimensiona bastante la cantidad de gente que hay. Exactamente. Cuando depende que cuánto quieras inflar o desinflar una movilización, usas el dron. Claro. Es como un recurso que tenés a mano. El dron versus el plano corto. Si vemos hay poca gente, el plano corto de bueno, las señoras han hecho uso ahí, de eso, ¿no? Claro, y los bueno, en el macrismo hemos visto, digamos, los drones han sido las estrellas, porque marchas donde la 9 de julio repleta de bote a bote, y el dron era necesario, imprescindible para dimensionar la magnitud de las convocatorias. Poco peligroso igual el dron, se llega a caer y te rompe la cabeza. Bueno. Hubo casos también en el mundo, pero tenés que tener mucha mala suerte. Sí. Pero a mí me da un poquito de cosas. Cuando como el pasa de Maduro. Uno cerca, como... Maduro no, digamos que se cayó. Sí, ponele. Nada, te da un poquito de cosas. Cuando pasa por arriba o muy cerca. Hay que saber manejarlo. Sí, nosotros teníamos un experto piloto de dron, nuestro querido David Ramallo. Quien le mandamos un saludo. Y me acuerdo en la movilización a Luján de, se me fue completamente la fecha, pero del año 2018. Sí. Una enorme movilización del Movimiento Obrero, iniciativa del Frente Sindical para el Modelo Nacional, a la Basílica de Luján. Hicimos una cobertura especial con dron y todo, y bueno, veías toda la gente a lo lejos. Y las imágenes que te dan los drones. Sí, sí, la verdad que sí. Hay que saber usarlo también. Y a ver, también ahí no se cumplen, porque evidentemente no se cumplen, pero los drones son aviones no tripulados, es decir, son transportes no tripulados y tienen la legislación de la aviación civil, aunque nadie lo sepa ni lo quiera saber. Mirá vos. Entonces, sobre ciertos lugares, a ver, está prohibido que un avión pase por arriba de una casa. No es su ruta y está prohibido por una cuestión de seguridad, etcétera. Bueno, el dron también lo tiene prohibido. Sí. Bueno. El tema es que no va a haber un cana con un rifle antidrones. O sí, pero no sería. Es medio raro. Difícil de controlar. Es muy difícil de controlar. Sé que en los parques nacionales no te dejan ir con dron. Viste que hay muchos youtubers que viajan y suelen llevar el dron para todos lados. Bueno, en Chaltén, si no me equivoco, un parque nacional, había un quilombo, en su momento tuvo cierta notoriedad en los medios, porque el chabón quería entrar con su dron, está prohibido, y si uno va, hay carteles por todos lados, lo entró igual, se lo secuestraron y todo. Uh-huh. O sea, le retuvieron el dron, hubo un tema judicial, no era una boludez. Claro. O sea, no es ir con el celular y sacar una foto. Estuvo un aparato complejo que aparte sale muchísima plata. Uh-huh. No todo el mundo tiene un dron. Así que está prohibido porque, bueno, hubo casos de drones que se caen directamente al agua. Uh-huh. Y andan a buscarlos. Claro. Aparte es un lugar protegido, no puedes. O sea, contamina muchísimo el dron si se cae el agua. También, de alguna manera, distrae a las aves que creen que es un objeto extraño y lo atacan al dron y se lastiman atacando el dron y demás. Entonces es como que está prohibido. Uh-huh. Así todo, andan igual los drones por ahí. No, por supuesto. Porque, claro, lo más importante es tener la vista panorámica de esos lugares. Claro. Pero sí sucede que si no cumplís con las reglas, te pueden secuestrar el dron. Uh-huh. Directamente. Totalmente. Es quizás una de las actitudes, vamos a llamarle, más controversiales del uso de los drones es el tema de la privacidad, porque claro, vos lo podés meter en cualquier lado. Podés ir al patio de cualquiera, podés subirte a la terraza, al balcón de cualquiera y filmar. Sí. Hay varios videos de gente tomando sol en la terraza y de repente aparece un dron, claro. Pero bueno, son cosas que habrá que, como todo, ir legislando. La legislación argentina en términos está, en general en el mundo, pero en Argentina en particular, tiene un delay sobre los avances tecnológicos importante. Uh-huh. Ni que hablar la justicia, que digamos, se está reformando y todavía sí. Tiene una lentitud con el tema tecnológico importante. Yo soy defensor, ultra defensor del papel en temas judiciales incluso, porque el software se puede borrar. El papel es más difícil de limpiarlo. Claro. Tuvo que, tiene que haber bastantes Iron Mountains, uh-huh, como los que hemos visto, para eliminar un montón de pruebas judiciales en papel. Pero incluso me acuerdo de esa icónica foto del incendio de Iron Mountain, del papel que decía balances HSBC a medio quemar. Uh-huh. Digamos, ese era el objetivo. Ahora, claro, con la tecnología es mucho más fácil borrar huellas. Claro, totalmente. No tenés la evidencia física. Y además los expertos en tecnología y los que tienen los recursos para poner, meter y sacar, uh-huh, no están muy de nuestro lado, vamos, claro, a poder decirlo. Y claro, son muy caros también los peritos en ese sentido. Entonces, que así se encargan como de rastrear, totalmente, digamos, de manera digital todo esto. Claro. Hay que arparlo. Así como somos ultradefensores también de la tecnología para la difusión de las líneas de ideología y política, uh-huh, o sea, información, ideología, política, todas las discusiones que damos, también hay que ser cautelosos con el uso judicial y jurídico de la información. Sí, me detengo el mate que ya pasó una sopa, está hiper lavado. Sí, lo estaba viendo y digo, se va a tomar el último, el último, el último, lo juro. Qué rico. Ahí está. ¿Quién pudiera? Me quedé sin café, le pido disculpas. Vamos a estar a mate. Voy a estar a mate semana, por ahora, o por lo menos hasta que compremos un buen café, un sobrecito, un paquetito, el frasco. Que son re prácticos esos que vos traes, que vienen en El saquito pero se acabaron los saquitos. Así que tendremos que... Bueno, compramos, reponemos. No hay problema. Recordemos que la Argentina sigue en plena negociación de la deuda externa. Y se dio por parte de la cartera económica, obviamente. Bueno, Guzmán, saben ustedes que hace 5 meses está encerrado en una oficina con un teléfono y una calculadora. Uh-huh. Da pocas notas, poca conferencia de prensa, no aparece en general porque el tipo está en su oficina con sus asesores, llama a BlackRock por un teléfono, al FMI por otro, a los bonitas locales por otro. Así es. Hace cuenta, lo llama Alberto en la otra línea, así hace 5 meses. Bueno, y continúa esta discusión. Más que ministro de Economía, ministro de la deuda. Es ministro de deuda. A ver, no me extrañaría y hasta no vería mal que finalizada la negociación pueda cambiarse el ministro de Economía, uh-huh, por un perfil muchísimo más productivista. Es como, te agradecemos mucho por tu servicio, Martín Guzmán, te trajimos para esto. Cumpliste, renegociaste la deuda y en términos positivos. Ahora necesitamos un tipo que piense cómo carajo hacemos que funcione el mercado interno de nuevo. Vos no estudiaste eso, vos, uh-huh, estudiaste la diplomacia internacional financiera. Perfecto, te aprovechamos todo lo que necesitamos. te damos tu indemnización, digamos, listo. Con todo el respeto y cariño del mundo y agradecimiento. Que seguramente, ¿no?, es lo que pueda llegar a pasar. Es lo que pueda llegar a pasar. Creo que va a haber varios, me adelanto, ¿no?, pero creo que puede haber varios cambios de gabinete una vez que se finalice, uh-huh, o se controle por lo menos totalmente la pandemia. Bueno, cuestión que tras la confirmación de que sin el apoyo de BlackRock, uno de los fondos mayoritarios, y sus aliados, la adhesión a la oferta oficial de canje de deuda externa quedó cerca del umbral necesario para activar la reestructuración. Así que el gobierno argentino, el ministro de Economía y Alberto Fernández lanzaron un ultimátum a los bonistas a 2 días del cierre del plazo vigente. Si no se acepta la propuesta económica última, que era de 53 dólares por cada 100, uh-huh, es decir, reducir bastante el pago de intereses del valor nominal, no habrá prórroga del canje y se pateará la negociación para después de cerrar con el Fondo Monetario Internacional bajo la advertencia de quitas más profundas todavía. Sí, un dato a tener en cuenta es que Larry Fink, uh-huh, titular de BlackRock, aparentemente estuvo llamando a otros fondos para boicotear directamente lo que es la oferta que propone el gobierno nacional. Y aparte está buscando, a su vez, mostrar una cara un poco más progresista, porque se lo menciona, suena su nombre como un supuesto secretario del Tesoro, uh-huh, de una supuesta también administración del demócrata Biden. Ajá. O sea, suena el nombre Larry Fink para la administración, claro, demócrata. Bien. Es un dato a tener en cuenta, ¿no? Porque es justamente quien lidera un poco la negociación con el gobierno nacional. Uh-huh. Y que está boicoteando, aparte. Claro. Y aparte también sería el responsable de una entrada en default de un país latinoamericano. Uh-huh. En todo caso, si siguen con esta postura de no negociar. A ver, si... Obviamente, voy a decir algo nada novedoso. Es importante la elección en Estados Unidos. Dice todo el mundo siempre, bueno, lo vuelvo a decir. Estados Unidos, sabrán ustedes que es el país más endeudado del mundo. Tiene, pueden quejarse de Macri, pueden quejarse de todos los países latinoamericanos, pero Estados Unidos es, a nivel global, el mayor deudor que tiene nuestro planeta a nivel financiero. Con esta pandemia, así como han aumentado, o por lo menos se van a incrementar, sobre todo en la pospandemia, los pedidos de préstamos, créditos, etcétera, Estados Unidos también lo va a tener que hacer si quiere reactivar, aunque sea parcialmente, su economía. No es lo mismo que lo haga un republicano y no es lo mismo que lo haga un demócrata. Claro. Y más aún, no es lo mismo que lo haga Larry Fink con un gobierno demócrata como secretario del Tesoro. Primero, porque tiene que cobrarse lo que prestó, si es que las arcas estadounidenses y financieras así lo disponen. Uh-huh. Esto quiere decir muchísima más intervención, de ser necesario, bélica, y esto hay que tenerlo en cuenta. Claro. Y segundo, mayor niveles de tensión con las potencias internacionales, tanto con Rusia y con China, que no han visto caer tanto su economía, tampoco sus vidas, porque no tienen tantos fallecimientos a nivel proporcional, sino que van a, digamos, él sería, con nostalgia lo digo, sería muy importante tener un BRICS hoy en día que tenga un tratamiento de cooperación mutua para la salida de la pospandemia. Si el BRICS estuviera fuerte, uh-huh, estuviera, porque no cuento con Brasil y con la parcial ayuda de Argentina, y porque India tiene muchísimos muertos también y tiene un problema económico también importante. Lo que hoy sería el RIC, no el BRIC, claro, sino el RIC de, sí, Rusia, India y China, es importante para convertirse en estados grandes y potentes económicamente, para que este plan Marshall del que se está hablando pueda no tener el imperialismo norteamericano detrás, uh-huh, sino que pueda salir desde otro polo, desde, claro, alguno de los otros polos de la multipolaridad de la que hablamos siempre. Y Argentina dirige ese polo y no el Estados Unidos. Ahora, ¿a qué voy con